Vista. Estamos en comunicación con Fernando Formigo, integrante de Músicos Sanmartinense, la Asociación de Músicos de San Martín de los Andes. Hola Fernando, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, acá estamos. Hicimos un intento de hablar con algunos concejales por el tema de la emergencia cultural que se tendría que tratar el próximo jueves, tras pasado mañana. ¿Cómo la están viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Fracasamos rotundamente sí, hoy, ¿eh? No nos dejaron hablar de eso. Bueno, aparentemente en la última reunión que tuvimos cuando estuvo el secretario de Hacienda Juan Mancilla y el secretario de Cultura Gustavo Santos, que charlamos sobre cuál era el plan de contingencia de emergencia y reactivación del ecosistema cultural de San Martín de los Andes. Ahí la concejal Mercedes Tulián, que estuvo, Eliana no estuvo, el NPN, y Fernanda González dieron su aval para sacar la emergencia cultural en San Martín. Hay personas que la están pasando realmente mal. Uh-huh. Por esto, no es solamente hacedores de la cultura en el sentido de tocar o hacer teatro, sino también los sonidistas, iluminadores y todo lo que refiere a esa industria cultural, ¿viste? Los que hacen posible los espectáculos. Exactamente. Y eso hace que el circulante de dinero también se vea afectado en los comercios de los comercios de los vecinos, las vecinas, porque esa persona iba y compraba y no puede comprar ahora porque no tiene. Entonces, estamos esperando de que este jueves se apruebe esa emergencia, que sale con algunas cosas positivas y otras cosas que no era como nosotros queríamos, en el sentido de que nosotros necesitábamos que se cuente con un presupuesto adicional al presupuesto de cultura para que pueda reactivarse la parte cultural de acá de San Martín desde el municipio. Bueno, no estaban de acuerdo dos concejales, y entonces se va a sacar una, no es a modo de declamativa, pero sí tiene algunos puntos interesantes, como por ejemplo ayudar a los lugares donde se hacen eventos públicos, como por ejemplo el Teatro Piccolo, a reducir la tasa municipal, a colaborar con toda la parte de difusión, y lo que más pedimos es que tengan toda la infraestructura de cultura que esté al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Teatros San José, salas de exposiciones, museos primeros pobladores, donde tenga injerencia cultura, de que nosotros poder contar con esos espacios para poder hacer videos en vivo y todo eso. Sí, de eso se habló. Esperamos que este jueves sea por unanimidad. Me daría un poco de vergüenza que se apruebe solamente por mayoría, sino que sea por unanimidad, dando cuenta de lo que significa para San Martín de los Andes la cultura, ¿no? Una escuela provincial de música gigante, con un montón de futuros hacedores de cultura, algunos son EUCIAR tan grande también, un cine teatro, bueno, de todo. Uh-huh. Pero es medio complicado porque estamos dando pasos de a poco, porque hay que un poco sacar ese sentido común construido tanto en la sociedad como en los representantes que tenemos en el Consejo Deliberante, que se piensan que hacer cultura es una changa, que vos sos un albañil y que de paso es cultura, que vos sos un docente y de paso es cultura, y no. Hay gente que vive específicamente en la cultura. Los sonidistas no hacen, laburan de los músicos. El iluminador labura de teatro y de los músicos. O sea, hay todo un circuito que no quieren ver. Y ofrecen, después también hicimos una, por medio de la emergencia cultural, hicimos una articulación con Acción Social, que era la pata de para las personas que están en situación bastante emergente, para que puedan ser asistidas. Y dentro del ciclo Musa entramos en el plan de contingencia provincial y de reactivación, totalmente autogestionado por Musa, de la cual nos pagan 4 caché a presentaciones en el Teatro Mancay, que hoy a la noche está San Balache a las 7:30, que lo pueden ver por el Facebook de San Balache. Uh-huh. Eso ya cuenta con el caché pagado por el Ministerio de las Culturas de la provincia, que es un logro que fue trabajado en las asambleas provinciales que tenemos los miércoles y los sábados, con representantes de salas, representantes de otras asociaciones, y que pudimos hacer la articulación a esto. Ahora, dentro de la municipalidad solamente se gastaron 236.000 pesos, que es el circuito de mucha música, que es lo que nos dijo el señor secretario, del presupuesto que ustedes pueden cotejar en la ordenanza del año pasado, que son 46 millones, la cual 22 son aplicados a sueldos, o sea, quedaría un presupuesto de 24 millones, No sabemos dónde está la plata, no dicen dónde está la plata, dicen que no hay plata. No hay plata, y bueno, y hicimos una vaquita, le pagamos el café a Santo y el secretario de Hacienda, porque la verdad que estaban pero llorando la carta. A ver, ahora, hablando de eso, está la plata. Hablando de eso, por ejemplo, y pensando en lo que se viene en el verano, por ejemplo, desde cultura y también desde turismo, pasamos la fiesta del montañés, va a venir el Trabún, ¿qué es lo que va a pasar con el Trabún, por ejemplo? A mí me contaba un compañero que lo contrataron para luces, para hacer la parte del Trabún, que dice que el presupuesto son 10 mil pesos. Yo pienso si es joda, porque... ¿Cómo 10 mil pesos? Sí, dice que el presupuesto era muy cortito, 10 mil pesos. Ajá. Hay 5 millones, en esos 24 millones, 5 millones son dedicados a las fiestas provinciales dentro de San Martín de los Andes. Fiesta del Montañés, fiesta del Trabún, la Navidad Cordillerana, el Chocolate y la fiesta del Neneo. Esa plata tiene el arreglo que se hizo en el Ministerio de las Culturas con las asambleas provinciales de artistas y de trabajadores de la cultura, tiene que estar destinada a la racionalización. Se contrata el sonidista del lugar, se contrata el iluminador del lugar y se contratan hacedores del lugar, uh-huh, para que esa plata quede circulante. Pero además, lugar. Fernando, independientemente de la realidad epidemiológica, seguramente hay un montón de gente que es de otro lado que no va a venir, entonces vas a tener que descansar en los músicos locales, por ejemplo. Exacto, que tenés que contratar a músicos locales. Bueno, por eso. Esa es la idea. Digo, pero si vos ya tenías presupuesto asignado, porque el presupuesto se votó antes de la pandemia. Sí, y si hay una modificación en ese presupuesto, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Uh-huh. Tengo entendido. Entonces, una ordenanza refuta y se hace una sub-ejecución del presupuesto, según tengo entendido. Sí, sí. De eso estuvimos hablando y hubo silencio absoluto. También se habló de los 35 millones que se robaron de las horas extras, que eso estaría muy bien destinado a salud y educación y cultura. Uh-huh. Y también hablamos del cargo que estaba ocupando la secretaria de Educación, quien lo estaba subrogando, porque la subrogación de ese cargo hace que te paguen tres cuartas partes de ese cargo. Uh-huh. Y ese cargo está presupuestado. Y si ese cargo no lo está ocupando nadie, o sea, las orquestas, tanto... que son de educación, que pertenecen a la parte de educación del municipio, no sé quién las estará coordinando. Si las está coordinando el mismo secretario de Cultura, que tenemos entendido que al ser subrogador cobra una parte de eso. O sea, porque esa plata está presupuestada. Y si no está presupuestada, queremos que la ponga dentro de la activación del ecosistema cultural que tenemos en San Martín. Todo eso se habló y se va a seguir hablando después de que se declare la emergencia cultural. También pedimos la banca del vecino para exponer esta situación. Y bueno, hoy, como sabrán, lo único que está funcionando son los dos ciclos de el Teatro Piccolo. No sé si habrá algún otro evento desde Cultura mismo. Sé que al taller de la Ruca Trabón se lo bajaron y que no van a participar en la Feria del Libro, las compañeras de la Biblioteca Ruca Trabún no van a participar porque no tienen plata en la cultura. O sea, todo lo que se paga, la Globa, el sonido, traer artistas afuera... Todo lo que se plata, ahorraría. Toda esa plata se uh-huh. la ahorra, pero esa plata no dicen dónde está. El sistema, si fue salud, lo administraron mal, está colapsado el sistema de salud. Entonces... Ahí es donde estamos nosotros parándonos como trabajadores de la cultura. Pero además de saber dónde está nuestro presupuesto. Pero hay un problema ahí, Fernando, porque no es una cuestión que atañe solamente a los trabajadores de la cultura. El tema de la falta de información, que es un derecho de todos los ciudadanos de San Martín de los Andes. Bueno, con respecto a la información, dentro de estas asociaciones autoconvocadas, presentamos una nota en Cultura, aferrándonos a la ley de acceso a la información pública, de la cual toda institución o todos los trabajadores de la institución pública tienen el deber de brindar información en 15 días cuando se le solicita a cualquier ciudadano, asociación o agrupación o entidad con respecto al presupuesto. Nosotros estamos esperando detalladamente. Si no se termina judicializando, nosotros nos abocamos, nos aferramos a esa ley porque queremos saber con cuánto presupuesto cuenta Cultura. Con cuánto presupuesto cuenta y si no está la plata que nos digan cómo fue redireccionada y a dónde y cuánta plata fue redireccionada. Bueno, eso es algo que tienen derecho ustedes y el resto de los ciudadanos. Cualquier persona que presente una nota en esa entidad sea recibida, tiene un lapso de 15 días para hacerlo por escrito. Si no, uno va y se presenta a una fiscalía y hace una denuncia penal. por mal desempeño de funcionario público. Eso no tiene que dar lugar, porque es una ley eso. No es algo que inventamos nosotros. Es una ley que donde se pide formación. Vos va, es como cuando una escuela te pide la planificación. Vos necesitas la planificación. Le dice la supervisora o alguien, che, necesitamos que nos rinda a ver con qué gastar todo esto. Vos tenés que rendir eso. No es que te dan la plata de un cheque en blanco y vos la vas dibujando y me das la información. Y lo que estamos viendo es que hay una negación de la información en esto. Sí, estamos viendo que hay varios problemas con el tema de la información, sobre todo en el marco de la pandemia. La información te tiene que traer tranquilidad y no incertidumbre. Por otro lado, ya está anunciando que la 14ª Feria Regional del Libro arranca la semana que viene, del 9 al 15 de noviembre. Y cuando uno se pone a ver, dice que, bueno, ya informó que del 9 al 15 se llevará a cabo la feria. Y va a haber en modalidad presencial y virtual, siguiendo los protocolos sanitarios vigentes y utilizando como espacios presenciales a los establecimientos gastronómicos y dependencias barriales que cuentan y cumplen con dichos protocolos. La verdad que esto también va a haber presentaciones de libros, conferencias literarias, mesas redondas en la sala municipal liderada de Chapitel. No sabemos cuál es la capacidad que tiene ese lugar para cuántas personas. No tengo idea. Porque Pícolo tiene una capacidad para 35 personas. Ajá, sí. Bueno. Realmente es para 150, pero tiene capacidad para... Bueno, recordemos que el Pícolo es bastante más grande que el Salón Lidaura Chapitel. Si a eso vos tenés que contar también la gente que trabaja cultura... Un montón. Bueno. Trabajan un montón. Uh-huh. Te lo digo de vuelta, un montón trabajan. Y necesitamos que estén todos abocados a la trabajadora y trabajadora de la cultura. Lo que estamos por afuera haciendo lo imposible para que la compañera o el compañero llegue a fin de mes o llegue por lo menos a algo. No le alcanza con 15 lucas. No. Porque con 15 lucas no paga un mes el alquiler y el otro mes queda a la deriva. Y eso no lo pueden entender. Nada, y estamos a disposición para reactivar la cultura. Lo que pasa es que no podemos competir con la monstruosidad del Estado. Para eso es el Estado. Es una cuestión de gestión y de acción. No, pero estamos hablando de que hay dinero presupuestado para eso. Además. Sí, y nosotros no nos conformamos que no está la plata. Nos queremos cuando nos digan, mira, la plata fue acá y fue invertida en esto, bien, y fue aprobada por el Consejo Deliberante, que esta plata está direccionada a tal o tal cosa, pero estamos a noviembre, y de un presupuesto que vimos y que no pueden decir que no, lo pueden leer ustedes en la ordenanza municipal, que quedan 24 millones, se gastó 233 para el programa Mucha Música. ¿Dónde está todo ese resto? Ni siquiera se gastó un millón. Uh-huh. Sí, faltan 23 millones y medio. Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando arrancó esta pandemia ya había 3.200.000 pesos que se desviaron sin la autorización del Consejo Deliberante, porque no lo podía hacer tampoco con la autorización, porque ya tenía otro destino, estudios que tenían que ver con el barrio intercultural para otro tipo de, de trabajo. O sea que no vendría a ser la primera vez, cosa que es lo que uno no termina de entender, si como tienen sesiones cada 15 días se les juntan muchos temas o no. Pero bueno, es un problema que va a tener que resolver el Consejo Deliberante, estar un poco más al tanto de los números, ¿no? Sí. Dentro de la Comisión de Cultura tratamos de participar cada 15 días en alguna reunión para esto, para laburar. O sea, los resultados ya están. La Asociación de Músicos y de Música tiene dos ciclos. Se junta algo de plata, estamos en actividad, estamos en visualización y lo más interesante es que la gente lo puede ver. La gente tiene acceso a eso. Y ahora ya tenemos 4 caché para personas que están, te puedo decir, no línea de pobreza, pero sí súper urgidos por poder llegar a fin de mes, llegar a mediados de mes. Y eso gestionamos nosotros, más allá de los bolsones del INAMU, del Instituto Nacional de Teatro, que las otras asociaciones lo tramitaron y que Cultura se lo adjudicó como gestión propia. Sí, bueno, también ha pasado eso con la organización de los jóvenes del Trabún, que juntaron ellos bolsones y que en la cuenta final el municipio metía los módulos alimentarios, para no decirle bolsones, con lo que habían hecho los jóvenes del Trabún, como lo que habían hecho los de las organizaciones como la UTEP y demás, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, eso hay que empezar un poco a correr el velo y empezar a mostrar de qué manera se están moviendo, pero a la vez, más allá de que hacer una empresa de la queja, nosotros estamos haciendo una empresa de gestión. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de solucionar cosas que no tenemos respuesta del Estado, pero sí le exigimos al Estado de que sea transparente con nuestra guita, ¿no? Con la guita que está dispuesta para el pueblo. Sí, o sea. También hablamos de Chacra 30, que no está habilitado ni siquiera el playón, y que decían que el año que viene va a ser todo virtual. Digo, ¿cómo vas a decir eso cuando tenés talleres en el Salón Municipal y de la orquesta, que es presencial? Uh-huh. Una contradicción atrás otra. No había respuesta, no había coherencia en el discurso. No, y aparte, algo que desde los trabajadores de cultura lo vienen haciendo, el tema de una especie de equidad cultural, que no tenga que venir al centro, por ejemplo. Exactamente. Sí, una de las cosas que habíamos planteado era, en vez de hacer el ciclo Musa en el teatro, empezar a hacerlo por los lugares habilitados, y uno, todos pensamos Chacra 30, que es de ahí. Uh-huh. La situación es más complicada. No está habilitado el playón. ¿Pero por qué? Si es un playón como el de la Vega Moipú. No, porque bueno, el protocolo. Si los protocolos los terminamos haciendo los trabajadores de la cultura a nivel provincial, y lo terminó aprobando provincia. O sea, hemos hecho un laburo que no cobramos por este laburo, por hacerlo, sino que lo hacemos por una cuestión de solidaridad con los compañeros y las compañeras, con los protocolos. Ahora queremos hacer un festival de Musa el 27 de diciembre en Tierras del Ejército, ahí en el Arenal, con autos. Vayan con autos la gente. Ajá. Donde vos puedas escuchar el recital, pero adentro del auto. No te bajás ni para el baño. Pero eso va a dar una visualización y se va a llenar, espero que todo ese predio que te quedó, de gente escuchando a los artistas de Musa. Eso lo tenemos ya tenemos aprobado el protocolo a nivel provincial, ya se pidió la tierra para eso, y ahora nos falta la parte técnica, que también se pidió a provincia, pero del municipio de acá nos habían propuesto hacer un streaming, pero solamente en el Amancay. O sea, ponen el video solamente en el Teatro Amancay. Eso es todo, mirá, correte que molestás. O sea, el Amancay que es de la cooperativa telefónica, ni siquiera tiene que ver con el municipio. El Amancay nos está dando todo. Uh-huh. El espacio, las luces, el sonido, la difusión, el cafecito, todo. Y aparte la sala Amancay nos está dando para que hoy a la noche toque Zambalache. Uh-huh. Todo lo que está a disposición de los trabajadores de la cultura. Eso estamos muy agradecidos. Hicimos una cogestión ahí con Luis y con Pato. ¿Pedimos sonido en cultura? No, la respuesta fue tajante, no. ¿Y para qué lo estaban usando? Digo. El sonido. Si no te lo dan, es por algo. Porque sabemos quién es la gente que está trabajando en sonido de cultura. Ya sabemos que es gente que no le interesa a su mamá. Es esa gente que rancia, sinceramente, que no le interesa abrir el juego a algo que no es parte de la gestión de ellos. Y nosotros estamos. Y bueno, hay sonido en cultura. Hay dos consolas, hay cuatro cajas, hay dos retornos, hay micrófonos. Sabemos por gente que laburó en cultura. Nosotros lo que pedíamos era complementar el sonido de la Amancay para no tener que hacer pagar un sonido más caro. ¿Entendés? Y la respuesta fue no, después te llamo y vemos si pedimos una provincia. La respuesta fue no, cortita, tenemos la nota con la respuesta, el mail firmadito, la hoja firmadita de cómo fue la respuesta. Entonces se lo dijimos, nosotros necesitamos que todo lo que sea de cultura está a disposición en la gente que la está moviendo. ¿Para qué lo querés? No, por las dudas. Después le pregunto, ¿está ocupado el Teatro San José? Sí, está ocupado de taller y todo eso. Ahora, en plena pandemia hay un taller de teatro donde le cobran el uso del salón. No podés, en plena pandemia, cuando vos no estás generando nada, cobrarle el uso del salón. Eso hacelo cuando sea que regularice todo. No, bueno, también en el municipio aprobó talleres en escuelas privadas. También. Por ejemplo, bueno, ¿no? Sí. Bueno, Sí, es un tema largo para es complejo. Es interesante que hay que ponerlo en la boca de las radios y, uh-huh, y en la boca de la gente, ¿no? ¿Dónde está nuestro lema es dónde está la plata para cultura? En otras radios está saliendo este tema. El mañana por Nacional va a salir el tema y después vamos a hablar con la radio que está ahí cerca de ustedes y vamos a contar con una voz hermosa de vamos a decir, ¿dónde está la plata? Está muy bien. No, porque también pasa esto, ¿no? Que si hay, estamos viendo que hay un montón de temas que hay una especie de cobertura mediática. vos lo ves con los portales digitales, que hay temas que no aparecen, mientras que te hablan que festejan la apertura de la temporada de pesca, que está bárbaro. Ahora, ¿cuál es el? Porque hay un problema con un montón de gente que trabaja con el turismo de pesca. Ahora, ¿cómo se refleja el tema de los trabajadores que trabajan con la cultura? Así que bueno, estábamos hablando de eso, estamos hablando de que también hay maneras y rebusques para que los vecinos ayuden a otros vecinos, y hoy tienen otra oportunidad con Zambalache, ¿no? Sí, a las 19:30 hoy, tango, por el Facebook de Zambalache, va a haber unos links de Mercado Pago, 200, 400... 200, 500 pesos, y 1.000 pesos. Y 1.000 pesos, sí. Y abajo de todo, si mirás, dice, puede usted colaborar con el presupuesto de cultura y pone para pasar la gorra para el secretario de Hacienda y para el secretario de Cultura. Parece ser que tienen algunos problemas. ¿Vos sabías que hay gente del Ministerio de las Culturas que dona parte de su sueldo a sus asociaciones culturales, más allá de estar gestionando, para que puedan llegar a fin de mes sus compañeros? No me digas. Acá no sucede eso. Y no. No, sinceramente es un problema, porque va más allá de incluso de las gestiones, porque hay gente en otros lados que está haciendo un montón de gestiones y acá hay una inmovilidad bastante complicada, ¿no? Sí. Ahora estamos viendo, porque aparentemente puede llegar a salir la ley de emergencia cultural y provincial, y también a nivel municipal en Centenario, que está haciendo como un espejo de musa allá, se creó una asociación de artistas para también peleando por lo mismo, y tratamos en la misma temática. Así se empieza a visibilizar un poco la situación, esta situación, y también se empieza a darle pelota en el sentido institucional con un plan de contención y de reactivación de la cultura. Bueno, Fernando, por ese lado vamos. Me parece fantástico. Así que bueno, el compromiso es hoy a las 7:30 de la tarde. Algunos ya, los que pueden salir, ¿no? Ya volvieron a su casa, tienen tiempito, pueden escuchar a Zambalache y o cualquier otra novedad que tengamos con esto de que tiene que ver con los trabajadores de la cultura. Estamos acá y los micrófonos están abiertos para vos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Salud, chao, chao. Hizo un plup. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bueno, Fernando Formigo no hizo que hizo un pluf. Hizo un pluf, un coso. Ahí, sí, yo escuché un pluf. ¿Qué cosa, los dineros? ¿Cómo? ¿Por qué no se ven? ¿Por qué será que estando la vaca atada el ternero no se va? Qué cosa rara, ¿no? El tema de la cultura parece ser la sonrisa de algunos pocos. Estamos hablando de la realidad de un montón de gente que trabaja con la cultura. Bueno, así las cosas en San Martín de los Andes con respecto a esto. Emergencia cultural se trataría este próximo jueves en el Consejo Deliberante. Bueno, vamos a ver si alguno de los concejales, sobre todo, bueno, Movimiento Popular Neuquino, Juntos por el Cambio, para saber la posición ante esta posible declaración de emergencia cultural, y también ver cómo se rinden las... el tema de las fiestas, ¿no? De las fiestas de San Martín de los Andes, las fiestas populares o las fiestas que están por calendario, para ver que dónde va a parar, porque con esto de la pandemia está bien que algunas partidas fueron a salud, algunas fueron a pero con el paraguas de la pandemia uno dice, bueno, pará. Negarle el equipo de sonido del Teatro San José. Eso es extremadamente berreta, Cualquiera, hay que salir a alquilar, no se va a arruinar, se cuida, no sé qué es lo que pasa. Te dejo el documento. Y claro, de garantía, te dejo mi documento para poder sacar el equipo. Supuestamente es un elemento que tiene que ver con la comunidad y es una administración los que estarían administrando, parafraseando al expresidente. Pero todo es no. Entonces, ¿cómo se va a salir adelante? Para algunas cosas sí, pueden haber aperturas de temporada invernal en el Cerro Chapelco, ahora la temporada de pesca, entonces eso va bárbaro, pero lo que es constante y lo que tiene que ver con el laburo cultural y con el esparcimiento para la comunidad, eso no, arréglenselas como puedan, no. Bueno, así las cosas. Y la cita, ¿a qué hora es, Adriano?